cuando yo la conocí. Y desde ese mismo momento, sin ella no puedo vivir. Y desde ese mismo momento, sin ella no puedo vivir. Me atrevo.